puedan ir conociendo algunos temas sobre diversidad sexual y de género, que son dos temas que no muchos se hablan en la sociedad guatemalteca, precisamente porque hay bastante homofobia que impide que las personas seamos respetadas como tales. Y ya hacía falta dentro del ámbito guatemalteco una radio que en realidad se enfoque sobre estos temas, porque lamentablemente, malo decirlo, pero no hay ningún espacio, ya sea radial o televisivo, que nos permitiera esta interacción, esta comunicación para toda nuestra comunidad, que somos una comunidad bastante amplia. Y empecemos por el tema diversexualizando. ¿Ustedes se imaginan por qué se le puso así al programa? Bueno, cómo surgió este nombre fue precisamente en una reunión de la radio urbana, en la que estaban diciendo, bueno, entonces un programa de diversidad sexual también sería fantástico. ¿Y cómo se va a llamar? Y salió la palabra diversexualizando, precisamente porque en la sociedad guatemalteca, que hay tanta dificultad para hablar los temas francamente, pues el ponerle nombre de diversexualizando nos permitía referirnos a lo que es la diversidad sexual y esa situación de sexualizar. Yo me imagino que algunas personas van pensando que sexualizar únicamente se trata de relaciones sexuales en las camas. Sin embargo, la sexualidad humana, que es tan amplia, se refiere a todo tipo de relaciones que hay entre seres humanos. Entonces, diversexualizando es tener sexualidad con una mirada de la diversidad. Así es, y aquí, y qué mejor que en una radio en línea, porque hoy día, ¿quién no tiene un teléfono inteligente? ¿Quién no anda metido en el ciberespacio? Y qué mejor que utilizando radio urbana. Radicalmente democrática. Así es. Y para nuestros cibernautas, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática y en Twitter como @radiourbana Radio GT. Hasta arroba la lengua se me traba. Porque estamos diversexualizando. Estamos diversexualizando. Ay. Y también tenemos el archivo universal en internet, en donde pueden escuchar no solo los programas de Diversexualizando anteriores, sino también todos los demás que están dentro de la programación de esta radio comunitaria, y ahí nos pueden encontrar como archive.org, La Urbana Radio. Imagínate, ahora no hay excusa alguna para decir, me perdí el programa, ¿cómo voy a hacer para recuperar eso? Simple, entras a la página de Radio Urbana, buscas los archivos de los programas anteriores y puedes ponerte al día sin necesidad de que te pierdas un solo programa. Interesante, ¿verdad, Jorge? Muy interesante. Pues bien, ahora tenemos la posibilidad de hablar de estos temas. Yo me imagino que poco a poco las personas que vayan escuchando Radio Urbana irán a tener conocimiento del programa. También vamos a tener una página del Facebook especialmente para interactuar con las personas que estén escuchando este programa. Y pues poco a poco también podremos ir recibiendo llamadas telefónicas o ir interactuando con las personas que estén desde internet. Exacto, y lo más importante, usted radio escucha, este cibernauta, que para nosotros es sumamente importante, pues si usted piensa que diversexualizando solamente va a tratar un ámbito gay, no, esto es para todo mundo, esto es para que ustedes puedan informarse, puedan aprender cada día cosas diferentes, y qué mejor en una radio radicalmente democrática como es la Radio Urbana. También me están pasando de producción que nos pueden buscar en tunein.com como Radio Urbana Radicalmente Democrática, también igual que en los anteriores datos que ya habíamos dado, y eso es a través de www.urbanaradio.com, que es la página Mira, aquí vamos a adentrarnos en un mundo tan maravilloso como es la diversidad y la sexualidad. Son dos cosas que al unirse nos van a dejar una un gran conocimiento, una gran forma para poder interactuar, ya poder saber algo más para nuestro acervo cultural. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, realmente. También otra cosa que creo que vale resaltar, José, es que la discriminación, que es una de las prácticas más comunes dentro de la sociedad guatemalteca, no solo se refiere a la homofobia hacia las comunidades de la diversidad sexual y de género, sino también es una práctica que ocurre muy a menudo con los pueblos indígenas, con las mujeres, con las personas mayores, los adultos mayores, las personas con discapacidad y cualquier otra característica. Entonces, las personas que vayan escuchando este programa van a tener la oportunidad de ir comparando no solo esas formas de discriminación en contra de otras poblaciones, sino también darse cuenta de que el hacer cualquier tipo de discriminación en contra de gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales o asexuales es simplemente una situación que está usada para quitarle los derechos a las personas, que luego junto vamos encontrando que a las mujeres también se les quitan los derechos y a los pueblos indígenas, entonces somos un pueblo sin derechos. Y al final nos damos cuenta de que todos tenemos algo en común. Simple y llanamente, en cualquier ámbito en el que nos hemos manejado, hemos encontrado y nos hemos chocado en algún momento con cierto grado de discriminación, ya sea laboral, ya sea dentro de la familia, ya sea por nuestra orientación sexual o por simplemente un gusto. Por simplemente un gusto, porque a mí me gusta el café y a cierta religión no le guste un café. Claro. Y a mí me gusta la fresa y a vos te gusta el chocolate o la vainilla. Pongámonos a pensar que si unimos el chocolate con la fresa, sale una combinación muy exquisita. Fresas con chocolate, como una película de hace varios años en el que se tocaba precisamente el tema de la homosexualidad. Yo creo que vamos a disfrutar mucho el platicando de todos esos temas aquí en la radio urbana radicalmente democrática. Me parece interesante. Y a nuestros cibernautas, no se muevan, no se despeguen de su radio en línea, que regresamos en un breve momento. Dejar de ocultar me tiene loco y no sé a dónde ir. Para evitarle sufrir se lo voy a decir. Correr el riesgo, perderla, lo sé, pero el amor de mi vida yo quiero tener. Dejarla ir con mi vida, seguir sin ser fiel. Aunque me odie por dentro tendrá que entender, yeah, yeah, yeah, que a mí me vale callar y dejar el disfraz. A mí me vale callar, no dejarme llevar por este fuego de amor que nació entre los dos. Para fingirme normal y evitar que dirán, a mí me vale callar, no te voy a usar como un muñeco de trapo para improvisar. Con un amor de mentira y seguridad, yo ya he venido a decir que es el fin, que no hay más. Y ay, ay, ay, que a mí me vale callar. Tornado es tu seducción, me liberaste de esta prisión. De un hombre oculto en un mar de pasión, ya sin control, sin mediar una explicación. Pero me tienes que oír de una vez. Hoy como un niño me he echado a correr, a refugiarme el calor de otra piel. Y aunque me odies por siempre tendrás que entender, yeah, yeah, yeah, que a mí me vale callar y dejar el disfraz. Que a mí me vale callar, no dejarme llevar por este fuego de amor que nació entre los dos. Para fingirme normal y evitar que dirán, a mí me vale callar, no te voy a usar como un muñeco de trapo para improvisar. En un amor de mentira y seguridad, y hoy he venido a decir, es el fin, se acabó, ya no hay más que mirar. Y ay, ay, ay, ay, que a mí me vale callar. vale callar. Regresamos a su radio urbana y a su programa Diversexualizando. Acabamos de escuchar Me Vale Callar de Giovanni Falchetti. Interesante la melodía y la letra que nos proyecta este cantautor italiano. La verdad nunca la había escuchado. ¿Tú ya la habías escuchado, Jorge? Sí, yo precisamente la había escuchado porque a mí también me vale callar. Ese es el significado de la canción, en donde él está describiendo que no tiene por qué callar su orientación sexual. Y fíjate que eso es un tema, yo creo, una diferencia muy grande. Yo he estado escuchando siempre, bueno, tengo 22 años de defender derechos humanos de diversidad sexual, y resulta que muchas veces las personas dicen, yo soy discreto. Y ser discreto se identifica como que es una persona que va a aparentar que es heterosexual, pero que en la intimidad es probable que esté teniendo relaciones homosexuales. Eso a mí me da mucha risa realmente, pero una risa no de burlarme de las personas, sino burlarme o reírme o hacer un poco de chiste de lo que a veces pensamos, que nadie sabe que somos gays, lesbianas, intersexuales, bisexuales o trans. Sin embargo, todo el mundo sabe quiénes somos. Y entonces por eso es, me vale callar. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque estamos muy apegados a la cultura, a la falsa moral, en primer lugar, que es uno de los opios que más afectan nuestra sociedad. Y otro de los puntos es de que nos importa mucho el qué dirán. Y tratamos de quedar bien con la gente y no quedar bien con nosotros mismos. Eso sucede mucho, lamentablemente, hoy en día, en la mayoría de personas de la diversidad sexual que pasan de los 30 para arriba. Todavía tienen ese miedo de decirle a la sociedad, hey, yo soy esto, yo soy lo otro, y a mí, yo me amo tal cual soy, no me importa si tú me aceptas o no me aceptas, con que yo me acepte, más que suficiente. Y eso es lo que nos falta todavía hoy en día aquí en nuestra sociedad guatemalteca. Y para este gran ámbito que se está viviendo hoy en día, ya las nuevas generaciones ya vienen como dicen, con un chip incorporado, donde ya dicen, bueno, yo tengo mis derechos y yo los conozco de pe a pa, y entonces yo voy a hacer uso de cada uno de mis derechos. Lamentablemente, en nuestra sociedad democrática, entre comillas, en la que vivimos, no nos da la libertad de vivir a plenitud todos esos derechos que tenemos. Pero vamos a empezar adentrándonos en el tema, y lo hemos venido mencionando desde que inició el programa. La palabra clave del programa, diversidad sexual. ¿Qué es diversidad sexual? ¿Qué entendemos por diversidad sexual? Al principio nos vienen muchas cosas a la mente. Podemos tener hasta conceptos erróneos. ¿No es así, Jorge? Sí, y fíjate que yo, mientras estabas comenzando a hablar sobre diversidad sexual, yo estaba recordándome que en los años 90, cuando comenzamos a hacer esta defensa de derechos humanos, que ha sido como el motivante para que esas generaciones actuales traigan ya el chip incorporado, ¿verdad? O sea, el chip surgió precisamente de la situación de la normalidad con la que hemos trabajado la diversidad sexual. Y en aquellos tiempos solíamos hablar de minorías sexuales. ¿Por qué? Porque nos identificábamos como grupos chiquitos, como grupos muy subrepticiamente camuflados dentro de la sociedad. También me recuerdo que es para entrar a las discotecas gays de esos tiempos se usaban carnets para identificarse, que uno era gay o que era lesbiana, y llegar, y no podías llegar solo, sino tenías que llegar con un amigo, porque éramos minoritarios, ¿verdad? Entonces, de repente fuimos desvistiéndonos de esa situación de creernos chiquitos, el único que tuviéramos que escondernos, y entonces a nivel mundial, ya al final de los años 90, recuerdo que se comenzó a hablar de la palabra diversidad sexual. Hoy en día le agregamos también el apellido y de género, porque algunas veces pensamos que la diversidad sexual incluye a todas las personas, pero más bien al principio solamente incluía a los gays, a las lesbianas y a algunas personas transgénero o transexuales que alrededor del mundo comenzaban a abogar por sus derechos humanos. Sin embargo, habíamos omitido hasta ese tiempo el considerar todas las diversidades de género. Entonces, para comprender a las comunidades de la diversidad sexual y de género, es necesario que hablemos de la orientación sexual, también de la identidad sexual, pero sin olvidarnos de la identidad de género. La orientación sexual es muy fácil de comprenderse, José y queridos radio oyentes, puesto que es la atracción emotiva, erótica, que podemos sentir hacia las demás personas, pero no dependiendo de nada de nosotros, sino dependiendo del sexo de esas personas. Entonces, ya no podemos hablar de una preferencia sexual, porque como decíamos al inicio del programa, yo puedo preferir las fresas o el chocolate, mientras que la orientación sexual es lo que a mí me atrae, lo que a mí me despierta procesos biológicos en mi cerebro, en la corteza cerebral, en los cuales me siento terriblemente, y lo digo terriblemente solo para magnificar, no para decir que sea malo, terriblemente atraído por esas otras personas. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez y ha sentido mariposas en la barriga? Y precisamente eso es la orientación sexual. Cuando yo siento esas mariposas, no es que haya encontrado al príncipe o a la princesa azul, como nos dicen los cuentos de hadas, sino que encontré precisamente a la persona que es químicamente compatible con mis receptores de las hormonas. ¿Y eso a quién no le pasa? Como tú dices, ¿a quién no le pasa que sentimos nervios y a veces hasta la voz entrecortada? No sabemos qué hacer, no sabemos qué a dónde ir. Las manos mojadas. Que a veces queremos ser avestruces para enterrar la cabeza en el suelo y que pasemos desapercibidos, pero a la vez queremos que hacernos notar también. Entonces esas son señales de qué es lo que nos atrae, de qué es lo que nos gusta. Y lo más importante es aceptarlo y aprender a querer esa orientación de género que queremos. Sí, y precisamente yo creo que si logramos comprender que la orientación sexual no es nada más que una característica. Por ejemplo, si nos miramos el color de nuestra piel, tiene un tono que probablemente es muy parecido ya sea a la piel de nuestra mamá o de nuestro papá o de otros familiares que tienen las mismas características que nosotros porque las hemos heredado. También el color de los ojos, el color del pelo, la forma de la nariz, etcétera, son características que vamos desarrollando como seres humanos como producto de una herencia. La orientación sexual es eso, exactamente lo mismo. Son características que hemos heredado. Hay algunos estudios, no muy recientes, son más bien un poco antiguos, que hablaban del gene XQ28, que era una noción que se comenzó a tener hace muchos años al respecto de que la orientación sexual no era la perversión que en la sociedad nos hacen creer, sino que simplemente una característica genética heredada que nos permite sentir atracción emocional, erótica o afectiva hacia otras personas, pero dependiendo del sexo de esas otras personas. ¿Qué te parece, José? Pues fíjate que interesante este punto, porque siempre se ha discutido, como también se ha discutido qué fue el primero, el huevo o la gallina. Son cuestiones que... O el gallo. También puede ser. Son cuestiones que no sabemos a ciencia cierta. Lo importante es que está latente en nuestra sociedad, está latente en el ser humano, y tenemos que aprender a vivir con ello. Y además sentirnos felices, ¿verdad? Porque, exacto, por ejemplo, yo soy gordito, José, ¿verdad? O a veces se me pasan las libritas porque como así, como que un montón, ¿verdad? Y luego, o sea, a mí me gusta como soy, ¿verdad? O sea, debo aprender a sentirme feliz como soy sin estarme avergonzando, ¿verdad? Algunas personas por moda piensan que lo más lindo en una persona sería ser así todo delgado, raquítico y demás, ¿verdad? Entonces yo soy este Jorge que incluye todas mis características. Exacto, y lo más importante es saber aceptarte tal cual y darte cariño y apapacharte tú mismo, porque muchas veces eso lo olvidamos y lo dejamos por un lado. El sabernos querer tal cual como somos, con una peca, con un lunar, con una cicatriz que tenemos de la infancia. Muchas veces, a veces tienen el trauma porque sus piernas son un poco desvariadas y dicen, por ejemplo, las mujeres, yo no me pongo faldas porque me miro con las piernas como que abiertas, o otras cuestiones que los hombres dicen, no, pues yo no me voy a poner un traje de baño bien, voy a meterme a una piscina con una playera porque me miro barrigón. Es saberse querer, saberse querer, saber querer al individuo que llevamos dentro, a esa personita que somos, y tenemos que dejar salir a relucir, y tenemos que quitarnos una máscara, otra máscara, no importa las cortezas que la misma sociedad nos haya colocado, tenemos que aprendernos a quitar y a identificarnos, qué mejor, y saber que somos diversos, que somos parte de esa diversidad sexual que se vive hoy día en el mundo. Y que somos naturales. Y ante todo, lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea que no hay absolutamente nada que me haga menos digno que otra persona. Y lo que decíamos de aprendernos a querer como somos, a veces yo creo que la situación de la orientación sexual, como las personas esperarían que fuéramos heterosexuales, dentro de un ratito vamos a hablar qué es la heterosexualidad y la homosexualidad, ocurre que a veces nos sentimos como que somos erróneos, como que estamos haciendo algo incorrecto. Como que estamos en un planeta donde no pertenecemos. Así es. Simple y llanamente eso, ¿no? A veces nos sentimos desfasados de lo que alrededor sucede con nosotros. Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos que aprender a incorporarnos para que todo lo demás se vea tan normal como nosotros lo vemos. Si tú empiezas a ver a tu persona, a tu ser, como algo normal, todo el mundo lo va a ver normal. Pero toda vez que tú te quieras poner una capa, otra capa y otra capa encima, la gente te va a ver como en realidad no eres, con una apariencia que tú no estás dando, y te vas a ver hasta falso a veces. Y precisamente les tenemos preparadas ahora una canción que se llama Soy lo que soy, ¿verdad? Y esta es de Gloria Gaynor, fue una canción que fue usada como himno de la diversidad sexual alrededor de 2008 en México, precisamente porque muestra una irreverencia hacia lo que la gente cree que yo tengo que ser. Y entonces Gloria Gaynor nos dice esa frase tan linda, soy lo que soy. Vamos a escucharla entonces. De la manita. Soy mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo. ¿Por qué no sentir? sol es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir soy lo que soy? Acabamos de escuchar Soy lo que soy. ¿Quién no quisiera gritarle al mundo y a los cuatro vientos? Soy lo que soy. Soy esta persona que ves aquí frente a ti. Y como yo siempre he dicho, si te gusta, a buena hora. Y así no, pues simplemente date la media vuelta y adiós. Aprenderse a decir te amo cada vez que miras el espejo, ¿verdad? O sea, soy lo que soy. Eso es lo que soy, nada más. Fíjate que yo tengo una frase muy curiosa con mis amigas y mis amigos. Me dicen, cuando saludamos, hola José, ¿qué tal estás? Y yo le digo, rico como siempre. Y me dicen, ay, esa es tu autoestima. Es que es aceptarte tal cual eres. Y si tú no te crees una persona valiosa en este mundo, nadie lo va a creer por ti. Entonces tienen que empezar el amor por uno mismo, para poder ya después, ahí sí, ser la palacea del amor de todo el mundo. Claro. En las orientaciones sexuales, que era lo que estaba, lo que les estaba ofreciendo hace un ratito, la más común es la heterosexual. ¿Cómo te sentís con esa palabra, José? Pues fíjate que hasta cierto punto es una de las palabras que no comparto. ¿Por qué? Porque decir una persona hetero te limita. ¿Por qué si todos somos iguales? Es como si que a ti te guste una Coca-Cola y a mí me guste una Mirinda. Porque nos gustan dos cosas diferentes, no vamos a ser diferentes. No vamos a decir yo soy mirindosexual. ¿Verdad? Exacto. Entonces, tenemos que aprender a quitar etiquetas. Y lamentablemente, yo siempre he dicho, la sociedad hoy en día vive en un cuadrado que no ven, no pueden imaginarse la vida con formas, con colores, con emociones distintas y con tantas cosas que la vida hoy nos ofrece. Entonces, ¿por qué encerrar una orientación? Y siempre, ves, en cualquier formulario aparece orientación sexual, tas, tas, tas, tas. Entonces, ¿por qué tiene que ser una pregunta tan indispensable? cuando simplemente puedes decir, soy José, soy esto que ves. Siempre y cuando no nos sirva para escondernos, ¿verdad? Porque, así es. Porque eso también puede ser muy cómodo para las personas que digan, yo no tengo por qué decir mi orientación sexual públicamente porque es parte de mi privacidad. Y precisamente eso me lleva al tema de la identidad sexual. La identidad sexual yo la defino como una postura política que me permite reivindicar los derechos que me han sido vulnerados socialmente. Por ejemplo, siempre cargo, a ver si se escucha ahí en el micrófono, cargo estos aritos que son de colores, son la bandera de la diversidad. No vayan a pensar que son cascabeles. No, yo no. Así. No. Pues estos aros de colores son la bandera de la diversidad sexual, que más adelante en otro programa seguramente vamos a profundizar acerca de ella, pero que es una insignia, una de las tantas insignias que usamos para que las personas nos reconozcan en la sociedad. Mi orientación sexual es algo que yo puedo vivir en privado, en mi casa, con mi novio, o con la persona que yo esté saliendo, o las personas que esté, con las que esté saliendo. Sin embargo, la identidad sexual es esa postura política que usamos para que la sociedad sepa que existimos. Y entonces yo creo que comparto perfectamente el criterio contigo, José, porque no debería haber divisiones entre las personas. Sin embargo, yo sí tengo el derecho de vivir la parte pública de mi orientación sexual, que es mi identidad sexual. Esa que me permite, igual, por ejemplo, si me recuerdo cuando yo era niño y llegué al primer grado de primaria, no encontraban, aquí se están riendo porque hace mucho tiempo que pasé por primero primaria, creo yo. No, sí, para ese entonces ya existía la piedra y el martillo. ya había cinceles, ¿verdad? Exacto. Pues lo que no había en el colegio en el que yo estudiaba, en Quetzaltenango, era escritorios para zurdos, y yo soy zurdo. Entonces, claro que mi zurdera la podría haber vivido privadamente, pero no es cierto, ¿verdad? O sea, si no existe escritorios para que yo tenga una vida cómoda, entonces eso nos limita nuestros derechos humanos. Ahí es en donde adquiere mucho valor el poder hablar de nuestra orientación sexual. Entonces, las personas heterosexuales son aquellas que sienten atracción erótica, afectiva y emocional hacia personas del distinto sexo al que ellos o ellas. Eso significa entonces que un hombre heterosexual sería aquel que sentiría atracción por las mujeres. Por el sexo opuesto. Por el sexo opuesto. Y las mujeres heterosexuales serían quienes tendrían atracción sexual por los hombres. Y esto no es nada más que la orientación sexual heterosexual, que evidentemente es la más común en la naturaleza, porque precisamente es la que la sociedad quiere que vivamos. Y que quieren imponerle a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Porque la sexualidad, pues, es de cada persona, ¿verdad? Y entonces, yo creo que uno de los miedos que la sociedad tiene es que nosotros querramos homosexualizar a toda la sociedad, ¿verdad? Y que con esto vayamos a hacer que los matrimonios heterosexuales se rompan simplemente porque puede haber una posibilidad de que yo tenga un reconocimiento social de mi orientación sexual. Es ahí en donde la homosexualidad, que me gustaría explicarla brevemente, que prácticamente es uno de los temas que más nos han importado, que más pesa. Sí. Es que son las personas que tienen atracción sexual hacia las personas de su mismo sexo. La bisexualidad, hay algunas personas que dicen sentir atracción tanto por hombres como por mujeres, y también hay una cuarta orientación sexual, que es la asexualidad. Es una palabra que a lo mejor le podrá parecer extraña a las personas, pero existen quienes no sienten atracción sexual hacia nadie o no quieren compartir su intimidad física con otras personas, ¿verdad? Increíble de imaginárselo, pero existen en realidad en nuestra sociedad esas personas. Que no se hable del tema es otra cosa. Y que nos están escuchando por Radio Urbana, Radicalmente Democrática, Así nos pueden encontrar en el Facebook. A través del Twitter nos pueden encontrar como @urbanaradioGT. A través y los archivos de los programas anteriores, incluso de este que están escuchando, se pueden encontrar en el Archivo Universal de Internet a través de archive.org, La Urbana Radio. Lo mismo que en tunein.com, también nos pueden encontrar como Radio Urbana Radicalmente Democrática, y el sitio de internet de esta radio, que es www.laurbanaradio.com. Esa es nuestra página. Imagínate, hasta aquí estamos divercomunicando. Divercomunicando, sí. Porque tenemos una gran gama de medios donde nos podemos crear ese vínculo, donde podemos saber qué opinan, qué piensan del programa, o simplemente una anécdota. Una anécdota, o nos digan, mira, me pareció esto porque me identifico con esto, esto y esto. O no me pareció. También toda crítica es bienvenida. Porque ustedes, recuerden, son lo más importante para nosotros, ustedes los cibernautas. Ahora, ¿por qué no hablamos un poco sobre la identidad de género, José? Y este es un tema todavía un poco más complejo de poderlo abordar. Porque en las sociedades machistas como la guatemalteca, se cree que los hombres deben ser feos, fuertes y formales. Y que las mujeres tienen que ser mujeres sumisas y que tengan todas aquellas cargas sociales en donde se les asigna que tienen que atender al marido y tienen que atender a los hijos y tienen que ser un ejemplo de abnegación. Así es, y lamentablemente son cuestiones que incluso en las áreas urbanas de nuestro país aún se viven. No digamos en las áreas rurales, donde eso está bien marcado. Está sumamente marcado. Ves a una mujer cargando un bulto, cargando el niño, y el hombre adelante, y la mujer atrás. Y la mujer, como quien dice, aquí voy siguiendo a mi amo. Todavía se tiene esa idea falsa de que el hombre y esto y lo otro. No vamos a adentrar tanto a la religión, pero yo creo que es uno de los males que las religiones nos han impuesto, creer que el hombre está arriba, la mujer está abajo, porque fue hecha de el hombre, de una costilla, imagínate. Entonces desde allí nace la discrepancia de igualdad de derechos, igualdad de en todos los sentidos. Y entonces se cree que cada persona tiene que identificarse, ya sea como hombre o como mujer. No puedes tú ser un hombre e identificarte como mujer dentro de la sociedad machista que vivimos. Y nace un niño o una niña y le llevan ropita del color del sexo que se supone que fue el que se tuvo. Y aquí también es un otro tema sumamente apasionante, pero si en este momento no lo menciono un poco rápidamente, me va a dar urticaria. Porque hay personas que son intersexuales, y la intersexualidad es aquella que este ser humano que acaba de nacer trae características anatómicas, o sea, me estoy refiriendo a los órganos sexuales, que no permitirían que esa persona fuera clasificable, entre comillas, como este sistema machista y heterosexista nos manda, ¿verdad? Lo primero que se hace en cuanto un niño acaba de nacer es decirle a la mamá o al papá si fue hombrecito o mujercita, ¿verdad? Entonces, hay personas intersexuales que traen características anatómicas de su sexo en donde no se pueden clasificar precisamente como hombres y como mujeres. Y después de este corte, en donde vamos a escuchar un poco de música de disco o de antro gay o de lugares esos subrepticios a donde nos vamos a esconder algunas noches para poder socializar, no precisamente sexualizar, diversexualizando, no precisamente en las discotecas, sino simplemente viviendo con nuestros amigos y amigas que comparten las mismas condiciones. Simplemente de vida. Cuando se lo pones a algún tu familiar que no comparte tu opinión, entonces le pones la canción, así como quien dice, escúchala y yo me identifico con ella. Así es. Qué interesante. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Eso, ¿quién no se lo ha dicho en este mundo en donde estamos? Yo quisiera salir y gritar, ¿a quién le importa? Y decir, yo soy esto y soy lo otro, como lo estábamos diciendo. Y acabamos de escuchar perfectamente la canción de Alaska, ¿a quién le importa? ¿Qué te parece, Jorge? Sí, es precisamente el tema, ¿verdad? O sea, por eso, incluso la primera canción que compartimos era esta de Mujer contra Mujer, que habla sobre ese amor entre dos mujeres que es irreverente ante la sociedad que nos manda que seamos de una forma, ¿verdad? Y yo soy así, nunca cambiaré y no tengo por qué cambiar porque soy un ser humano con esas características únicas que me hacen ser ese ser individual que me distingo de todas las demás personas. Imagínate, y hace tiempo se creía que esto era una enfermedad, que la condición de cada ser humano era una enfermedad, la orientación sexual. Y hasta habían, si mal no estoy, como clínicas para rehabilitar, entre comillas, a las personas con una orientación sexual distinta a la que la sociedad está acostumbrada a ver. Entonces, y creo que hoy en día todavía existen esas mentes cerradas que piensan que uno está mal y que necesita tener alguna cura o algún aliciente para borrar este mal. Fíjate, José, que en nuestra labor de defensa de derechos humanos que hacemos a través de OASIS, que es la organización que fue fundada en 1993, precisamente para eso, para defender los derechos humanos de las comunidades de la diversidad sexual y de género, hemos encontrado centros que son lugares de rehabilitación, como bien lo estabas diciendo, en donde actualmente todavía se realizan ese tipo de terapias de reasignación de la orientación sexual. Estas terapias han sido criticadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque dicen que es una actividad que no está científicamente comprobada que la orientación sexual pueda ser cambiada. Pero también la Organización Mundial de la Salud dice que este tipo de terapias no son admisibles. En 1971, la Asociación Psiquiátrica Americana sacó a la homosexualidad de su manual para el diagnóstico de enfermedades mentales. Y desde esa época, precisamente por eso es que surgió la palabra gay, glad as you o good as you, yo soy tan bien, tan normal como tú, que eran lo que muchos homosexuales y lesbianas se pusieron a gritar cuando la Asociación Psiquiátrica Americana sacó de su listado de enfermedades la homosexualidad. Así es que somos como somos y no tenemos que seguirnos ocultando. Sí, imagínate, eso fue uno de los grandes pasos que se dieron. Ya reconocer de que tú estás bien, yo estoy bien, simplemente es, como mencionábamos hace un rato, es cuestiones de gustos, de identificarse con cierta situación o con cierto género o con cierto grupo hasta cierto momento. Entonces, ¿por qué no empezar y seguir cosechando frutos y pensar que nuestra sociedad necesita esos cambios grandes, esos cambios fuertes y esos cambios donde nos involucremos todos como comunidad? Porque como decimos, ¿acaso se le dice a la persona de la diversidad sexual, usted no puede aportar, usted no puede pagar sus impuestos porque usted no está aceptado dentro de nuestra sociedad? Se le exige tal cual como otras personas. ¿Y por qué no se le brindan los mismos derechos como todas las personas que existimos aquí en Guatemala? Son cuestiones muy diversas y muy diferentes, que poco a poco las vamos a ir abordando aquí en Diversexualizando, por supuesto. Así es, y estábamos hablando también de la identidad de género, que es esa forma en la cual una persona desea ser identificada por las demás personas. Esa obligatoriedad, romper con esa obligatoriedad de usar azul si soy hombre o rosado si soy mujer. Y amarillo si no soy. Y amarillo si soy pollito. Entonces, perdón por la broma. Resulta que la identidad de género debería ser respetada, toda vez que científicamente también ya sabemos que hay cerebros masculinos y femeninos desde el momento del nacimiento, y muchas veces esos cerebros masculinos o femeninos no concuerdan con los órganos sexuales de la persona. Eso significa que puede haber una persona que tiene pene y que su forma de comportarse es femenina. Entonces aquí no vamos a decir que parece una mujer, no. Si esta persona dice soy una mujer, es porque es una mujer indistintamente de sus órganos sexuales. También aquí hay otro tema relacionado que poco a poco iremos profundizando, que se refiere a la transexualidad, o sea, aquella situación en donde la persona debe hacer un acoplamiento de su sexo psicológico con su sexo anatómico. Y, por ejemplo, las personas que podrían decir yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, es una persona que está pidiendo auxilio porque seguramente necesita hacer cambios en su anatomía para poderse sentir cómo realmente es esa persona, sin tenerle que estar dando explicaciones al mundo al respecto de que parezco hombre o soy hombre o parezco mujer y todas las posibilidades que pueden existir. Sí, así como estábamos comentando, tenemos esa libertad que se nos ha vedado últimamente, que se nos ha vedado de saber elegir y distinguir y saber y reconocer qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser, con qué nos sentimos cómodos, qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Tenemos que aprender a decirlo y a expresarlo, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, por esta interesante plática que nos ha dejado cosas muy importantes y nos ha puesto el dedo en el tintero para ponernos a pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo más importante para esas personas que a veces tienen nubes en el cerebro y no aterrizan, identificarse qué es lo que son, qué es lo que quieren ser y vivir su sexualidad al máximo. Como tenemos derecho de vivirla. José, también yo te doy gracias por esta entrevista tan linda. Esperamos que podamos hacer muchos programas de Diversexualizando juntos y juntas con nuestra audiencia y en la radio urbana Radicalmente Democrática, que nos pueden encontrar en el Facebook precisamente así como Radio Urbana, en Twitter como @UrbanaRadioGT y en el Archivo Universal de Internet como archive.org con la Urbana Radio, lo mismo en tunein.com y el sitio de internet que es www.laurbanaradio.com. Yo les motivo entonces a que vayamos interactuando en las redes sociales para poder compartir estos conceptos que no son precisamente nuestros, no es porque querramos encasillarnos en algunas situaciones, sino simplemente es para tratarnos de comprender como seres humanos y poder compartir con la sociedad de una forma libre. Empezar a crear la tolerancia que tanto hace falta a nuestro mundo, a nuestra vida y a nuestro ser más que todo. Y entonces les decimos adiós. No, porque va a haber una próxima. Hasta pronto entonces. Hasta pronto. Así es, José. Vamos a dejar escuchándoles un mix de música de antro gay también, como la anterior que escuchamos, que es como una recopilación del año 2016, del año pasado, en donde podemos escuchar un poco lo que se escucha en las discotecas gays. Hasta pronto. Hasta pronto. que tienes candela pura. Casca, casca, casca, casca, casca, casca.